nos vamos a meter, como dijimos hoy temprano, tema que nos encanta. Se viene el primer Congreso de Ferrocarriles del Mercosur y se va a realizar acá en Concordia, en el Centro de Convenciones, este 29 y 30 de noviembre. Para eso vamos a hablar con Jorge Medrano, que es de la Asociación Pueblos Unidos por el Tren. Qué lindo, ¿no? Yo como hijo de ferroviario, imagínense, estoy recontento. Jorge, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, es un gusto acá estar en la radio con ustedes y que me permitan, o sea, ser la voz de la Asociación de Pueblos Unidos por el Tren. Qué lindo ese nombre, Jorge. La verdad que buenísimo, ¿no? Qué lindo y qué memorioso, ¿no? Sí, y aparte que venimos trabajando con esto hace rato y, bueno, encontramos entre todos un nombre que realmente nos identifique a todos. No solamente los que estamos en la CDU, sino la gente que quiera participar, estamos abiertos a todos, porque esto es una necesidad y algo que todos vienen pidiendo, que los pueblos no queden aislados de las grandes ciudades ni las grandes ciudades de los pueblos. La verdad que sí, ¿eh? ¿No? Y qué bueno reactivar todo eso, ¿no? Uy, se nos cortó la llamada, che, qué lástima, a ver si podemos restablecer, porque está buenísimo hablar de este tema. Estaba escuchando que me hicieron llegar ellos a través de Jorge y otra gente, me hicieron llegar un tema, ¿no?, de los ferrocarriles, habla de las venas del país. Ahí está, restablecimos la comunicación. Jorge, ¿estás ahí? Sí, ahí está, cerca. Perfecto, se nos había cortado. No estoy queriendo que hable alguno. Nos cortaron, ahí está. No, pero vamos a hacer fuerza para que el ferrocarril... Esto no le hacemos daño a nadie, estamos queriendo que realmente restablezcan todo el sistema técnico operativo del ferrocarril y que se rehabilite toda la industria ferroviaria nacional para que no tengamos que andar a buscar materiales rodantes a lo internacional cuando hay talleres y galpones y depósitos que se pueden crear y restablecer otra vez nuevamente para que el ferrocarril sea como en otros años, ¿no? Porque esto lo nacionalizó Perón en el 45. En el 60 apareció el plan Larkin, después apareció en los 90 todas las privatizaciones de los ferrocarriles y en este último periodo del gobierno anterior también achicó los ferrocarriles. Entonces, en este momento, cada 30 años estamos padeciendo esta situación en los ferrocarriles y en las manos de obra de la gente, que siempre se la agarran con los trabajadores. Y bueno, nosotros estamos apuntando a que eso no se parezca más, que realmente estamos haciendo un trabajo para los hijos y los nietos de los ferroviarios, de la gente, de los ciudadanos que lo utilizan el tren. Qué bueno. ¿Ese es el espíritu de este encuentro, de este congreso, Jorge, o no? Así es. Bueno, yo estuve en Concordia estos días atrás y, bueno, hicimos una reunión ahí con gente de comercio, gente de empresarios, gente de la dirigencia gremial de la Unión Ferroviaria que estuvieron con nosotros, diputados provinciales que, bueno, van a participar del Congreso y, bueno, estamos estableciendo en el cual se van a formar tres mesas técnicas en el Congreso. Una va a ser de comercio, otra va a ser de ferroviario y otra va a ser de política social. Mirá qué lindo. Para que podamos hacer un gran proyecto ferroviario histórico en este país. Hoy, Jorge, si nos ponemos a plantear el escenario del ferrocarril, ¿a dónde están las dificultades o pasa exclusivamente por decisiones políticas, Jorge? ¿Cómo lo estás viendo a eso o analizando, mejor dicho? Las dificultades pasan en todos los ferrocarriles. Y, bueno, el interés nosotros lo tenemos que buscar de las partes de las autoridades nacionales, a la cual tendrán que tomar medidas. Depende de todo lo que hagamos nosotros y podamos visualizar en lo que se va a ir encarando a medida que vamos proyectándonos. Sabemos que de golpe no lo vamos a poder hacer, pero estamos tratando de colaborar con las autoridades de acuerdo a los que nos piden, que, o sea, para que vuelva el tren a los pueblos de pasajeros, tenemos que restablecer el tren de carga, que va a ser el que va a abastecer económicamente ese tramo de larga distancia, mediana, corta distancia. Entonces buscamos por todos esos lugares para que, por eso estamos, que vengan a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Si ustedes miran dentro de la página nuestra, ya a través de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ya marcó el interés provincial del primer congreso que se va a hacer en Corrientes. Misiones ya establecieron la legislatura también el interés provincial de la vuelta del tren, y así pasa en Santa Fe y en Corrientes mismo. Uh-huh. O sea, en todos los municipios. Por eso va a haber participación de intendentes, como de gobernadores y de funcionarios públicos de la nación y de la provincia, ¿no? Mirá vos qué encuentro, va a ser qué importante. Jorge, y te pregunto, ¿es alentador ponerle enterarse de que los pasajes del tren a la costa atlántica para el verano ya están casi todos vendidos? ¿Es un datito importante para alentar a que esto empiece a pasar en todo el país? Así es, ponerlo hasta febrero, hasta mediados de febrero está cubierto. Qué bueno. Yo tengo entendido, o sea que queda otro mediados de febrero, marzo y abril, porque viste que hasta la Pascua se queda, ¿no? Uh-huh. Sí, y realmente, o sea, porque la Trenes Argentinos recibió una denuncia de un dirigente de la oposición en la cual se veía que los trenes, o sea, estaban todos los boletos vendidos, pero llegaban vacíos. Entonces hoy vimos, cuando pusieron la venta, las colas que había de gente. Entonces ha cambiado el modo de la compra del boleto. Entonces ya es más presencial y no tan digital, como si no pareciera que lo compraba una empresa de transporte y para que sigan viajando en colectivo, porque es muy alto el costo del boleto colectivo para la gente. Y la gente no es que no quiera irse de vacaciones, lo que pasa es que ustedes saben bien que los sueldos no alcanzan. Hay mucha gente que está desocupada y otros que realmente no consiguen trabajo. Entonces, todo eso es política social. Sin duda. Jorge, cuando hablamos de que... se nos volvió a cortar, che, nos están sacando el aire, Pablito, ¿eh? Se nos volvió a cortar la llamada. Debe ser alguno de otros sectores que no quieren que el ferrocarril vuelva a funcionar, ¿eh? Así, pero nosotros vamos a intentar y vamos a hacer... el caucho. A hablar, ¿eh? Ajá, los empresarios de las gomas no quieren y nos cortan el teléfono. Ahí lo tenemos de nuevo. 8, 8, 0. Ah, no, me atendió el contestador. Ahí está, ¿eh? Vamos a intentar, vamos a seguir probando. Che, te decía, le quería preguntar a Jorge, en este conocimiento que tiene sobre el escenario del ferrocarril, lo que tiene que ver con el tema de lo real de que pueblos han quedado casi en el olvido a partir de que el ferrocarril... Ahí está, ahí restablecimos. Jorge, estás ahí de nuevo, la gente del caucho dice que no te quieren al aire, ¿eh? Bueno. Che, Jorge, te decía, vos que tenés el conocimiento, obviamente, los pueblos que han quedado en el olvido a partir de la desaparición del ferrocarril, qué lindo esta, sería una vuelta, ¿o no? Y sí, aparte, hay mucho entusiasmo. Vos fíjate que ponele, yo soy ferroviario, 25 años de servicio, y hay otros que no son ferroviarios y están acá con nosotros en la organización. Viste, seguro. Que, o sea, ni siquiera tuvieron el interés a nivel de Estado, sino que trabajaron en empresas privadas y también están participando en esto. Uh-huh. Y hoy el Centro de Comercio de Entre Ríos está participando a full con nosotros. Así que fíjense que esto ya está dando un marco importante. Estuvimos con el presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Andrés Contreras, el cual también establecimos una relación formal y amigable para que podamos tener diferencia con ellos mismos, porque son los que van a tener que llevar esto a cabo. Nosotros lo que hacemos es tratar de guiar y tratar de conseguir elementos que sean valideros para que el tren vuelva a los pueblos. Ahí está, qué lindo sería. Y bueno, la convocatoria acá en Concordia, para el vecino de Concordia, ¿se abre la posibilidad de participar? Pues, bien. Sí, está abierta completamente, eso desde ya. Nosotros, ahí vos sabés que en el centro de convenciones de ahí de Concordia entran más de 600 personas, y nosotros ya tenemos inscrito de los que van a ir desde afuera para Entre Ríos, son más de 100 personas. Mirá vos, mirá. Así que esto va a tener una repercusión importante, y viene gente de La Pampa, viene gente de Mendoza, viene gente de Salta, de Santa Fe, de Corrientes, de Misiones, o sea, viene gente de todos lados. Entonces, por eso se está dando un marco importante. Qué lindo, qué lindo. Y el intendente de Concordia, Enrique Cresto, está colaborando a full con nosotros también en un montón de aspectos. La verdad que le damos las gracias, y siempre lo tenemos presente porque fue el primero que dio el visto bueno para que esto también se haga, ¿no? Mirá, y también están los diputados del Parla Sur, que también están colaborando con nosotros, y bueno, y ellos están difundiendo la parte nuestra y van a ser parte de esto, ¿no? Mirá qué bueno, la verdad que me pone muy contento. Yo soy hijo de ferroviario y me crié en los talleres del ferrocarril, así que me pone muy contento. Jorge, viste que cuando hablamos del ferrocarril y hay críticos de esto, el mundo tiene ferrocarriles, ¿no? Las principales potencias mundiales tienen ferrocarriles de pasajeros, de carga, y nosotros, ¿viste?, tendríamos que reactivar eso y tomar como ejemplo, ¿no? Hay que avisarle a todos esos que tiraron tanta mar para todos lados, que el ferrocarril en todo el mundo da pérdida, pero es una cuestión social. Seguro, y ese es el ejemplo. Mueve la autonomía de las regiones, que no joda esto, ¿no? Ahí lo dejaste decir, bien. Como que los ferroviarios también querían vivir del Estado. El ferroviario no vivía del Estado. El ferroviario trabajaba para el Estado y el Estado le pagaba. Entonces, todas esas cosas hay que cambiarlas. Perfecto. Con versiones diferentes. Es muy bueno. Estamos haciendo ese tipo de cosas para que las cosas cambien, ¿no? Es muy bueno lo que decís. Jorge, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Vamos a estar dando difusión de estas actividades que se van a vivir en Concordia. Te agradezco la predisposición y te mando un abrazo enorme acá de Mañanas del Sur. Gracias a ustedes que nos permitieron, bueno, difundir esto a través, lo estamos haciendo en todos los ámbitos. Yo soy de Buenos Aires, pero participo en todas las provincias, y hay otros compañeros que son de distintas provincias y que tenemos... que va a ser el presidente del primer congreso de los ferrocarriles, que va a ser José Luis Vasallo, que ahí está desde Concordia, así que bueno, va a ser un placer de que sea nuestro presidente. Mira del congreso. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que quieran venir, están invitados, y bueno, las puertas están abiertas, está abierto para todos los que quieran participar y que quieran enterarse de lo que realmente estamos haciendo. Perfecto, Jorge, te mando un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Ahí está, qué linda charla, la verdad que hay que apostar a esto, la verdad que me encantó tenerlo, viste que se viene con todo, Pablito, vamos a hacer fuerza para que el ferrocarril sea nuevamente una realidad, pero una realidad con todo el esplendor, ¿no? Carga, pasajeros, se reactiva en pueblo.